Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, como les dije hace un instante, ya estamos en vivo. Hoy es el último día de julio, señoras y señores, lunes 31 de julio del año 2017, son las 3 de la tarde con 12 minutos, es quincena. Es quincena, cuiden su dinero, por favor. Y bueno, con esto ustedes ya saben si están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando es una repetición. Bueno, si lo están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa, es muy sencillo. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, en Facebook, ya estamos transmitiendo en un post a través de streaming. Les recuerdo que es un programa de radio, es perfectamente normal que ustedes no vean nada, que se vea un rectángulo negro por esa razón. Solamente transmitimos, pues, audio, ¿no? En Twitter también ya estamos transmitiendo. Les mando un saludo a nuestros amigos tuiteros. Por ahí ya nos empiezan a llegar los primeros saludos del día. Muy buenas tardes. Y en nuestro portal de la estación, www.radiodd.org, ya también comienzan a integrarse personas al chat y comienzan a participar. Por ejemplo, el caso de Luis, a través del chat de la estación, que nos comenta que está afiliado ya a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, es decir, ya lo estamos representando legalmente nosotros, y nos dice que tiene dos cuentas con Santander por 20 mil pesos cada una. Una de ellas ya está en negociación. Pero de la otra, ya le estamos negociando una de las cuentas, pero de la otra le están llamando para cobrar y que van a proceder por la vía judicial mercantil. No sabe cómo tuvieron su número telefónico. ¿Pueden actuar? Nos pregunta. Ya no vive en el domicilio de sus estados de cuenta. ¿Le pueden hacer algo a las personas que habitan actualmente ese domicilio? Bueno, vamos a responder por partes. ¿Pueden proceder mercantilmente una demanda judicial, una demanda mercantil en tu contra? Sí, sí pueden, porque al final del día, pues, es su derecho, ¿no? No hay ningún impedimento legal para que así lo hagan. Pero recuerda que tú ya estás afiliado a nuestra organización. Nosotros lo que hacemos, en cuanto ustedes se afilian, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con el área jurídica de sus acreedores, de Santander, de Bancomer, de Banamex, etcétera, para ponernos a sus órdenes. Hay que entender lo siguiente: una cosa es el área jurídica, donde están los abogados, y otra cosa son los despachos de cobranza, que son cobradores telefónicos. Con ellos no tiene caso que nos pongamos en contacto, porque a ellos no les interesa si ustedes tienen representación legal o no. La misión del despacho de cobranza, pues, es cobrar, y les va a llamar, y va a estar insistiendo, y les va a mandar cartas. Para eso nosotros, a todos nuestros afiliados, les asignamos un número telefónico especial para que se lo den a los cobradores y los cobradores ya nos llamen a nosotros y ustedes se quiten esa lata. Pero es completamente independiente y diferente del área jurídica donde están los abogados. A los abogados se les informa para que ellos sepan que ustedes ya están representados legalmente por nosotros, y entonces el abogado diga: bueno, pues no tiene mucho caso que yo demande a Luis, porque, bueno, pues él ya cuenta con representación legal y tiene defensa, ¿no? Entonces, a la hora del juicio, pues no va a ser tan sencillo, no lo voy a agarrar solo. Entonces, ya es muy difícil que a uno de nuestros afiliados lo demanden. Y en caso de que lo lleguen a demandar, porque puede suceder, bueno, pues no pasa nada. Nosotros asignamos abogados especialistas en la materia para que lleven la defensa de nuestro representado, que no le embarguen nada, y que durante el juicio, pues, se pueda llegar a un acuerdo para que se pueda liquidar esa deuda. Entonces, tampoco hay mucho de qué preocuparse en ese sentido, Luis. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en cuanto a la primera parte de tu pregunta. Sí, sí pueden, pero por eso tú ya te afiliaste y por eso ya cuentas con nuestra representación y defensa. En cuanto a la segunda parte, ¿te pueden hacer algo? ¿Podrían embargar el domicilio donde tú vivías? Pues no, no pueden, porque la deuda es tuya. Imagínate nada más qué lío que se pudiese embargar donde vivía el deudor. Todas esas personas que rentan sus casas, sus departamentos a terceros, tendrían problemas constantemente de embargos a sus nuevos inquilinos, por ejemplo, o a ellos mismos si están habitando actualmente en ese domicilio. porque una persona que vivía ahí dejó una deuda pendiente. No, no se puede. Las deudas son de las personas y no de los lugares que habitaban. Entonces, si llega a haber un emplazamiento en ese domicilio, porque ellos tienen esa dirección, si llegan los del juzgado, vaya, a notificar la demanda, pues simplemente las personas que habitan actualmente ahí van a decir, bueno, es que el señor Luis ya no vive aquí. No sabemos dónde está, tendrían que encontrarlo. Obviamente, pues los abogados del banco, pues muchas veces piensan que esto es mentira, ¿no? Para evitar que se haga el emplazamiento, pues las personas que habitan ahí dicen que ya no vives ahí para protegerte. Pero si en realidad tú ya no vives ahí, pues van a preguntar quizás con los de la tienda, con algunos vecinos, oiga, el señor que vivía ahí, no, pues ya se mudó, ya no vive ahí, y entonces se retirarían. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la deuda legalmente es tuya y de nadie más. No se la pueden cobrar a terceros, aunque habiten en el domicilio donde tú estabas antes, el domicilio que tú le diste a tus acreedores. Bueno, pues eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que puedan embargar ahí si tú ya no vives ahí, vaya. Así de sencillo. Dice Luis que le llaman directamente de Banco Santander. No pasa nada, también el banco tiene su área de cobranza. Hay cobradores, hay chavos que tienen la prepa, muchas veces nada más, que se dedican a hacer estas llamadas telefónicas y amenazar y a decir, no son abogados. Es el área de cobranza interna del banco y después te pasan a un área externa. Es igual, no tiene nada que ver con su área jurídica, con sus abogados, absolutamente nada. Dice Luis que si en los juicios el deudor tiene que hacer acto de presencia o nosotros lo representamos. No, nosotros te representamos todo el tiempo. Digo, si tú quieres acompañarnos a las audiencias, por ejemplo, lo puedes hacer, estás en total libertad. Pero sí, efectivamente, muchos de ustedes no tienen el tiempo o el deseo, ¿no? Las ganas de acudir a este tipo de situaciones. Entonces nosotros, en su representación, pues nos encargamos de todo eso, ¿no? De acudir a las audiencias para que ustedes no se desgasten. De hecho, casi todo se arregla ya por teléfono, ¿eh? Precisamente, hoy por la mañana tuve una comunicación con el encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara, el señor Maurilio Pérez, que se encargó de negociar con los abogados de Liverpool para llegar a un acuerdo de pago para una de nuestras representadas que fue demandada, ¿sí? La representada no le embargaron absolutamente nada, no, de su casa no se llevaron un lápiz. Y pues lo único que tuvo que hacer nuestra representada, la demandada, la deudora, fue ahorrar alguna cantidad para ofrecérsela a Liverpool. Nosotros nos encargamos de la negociación, de llegar a un acuerdo para que se pueda liquidar esa deuda con un pago inicial y lo demás ya en mensualidades. Entonces, nosotros ya nos encargaríamos de todo. Para eso nos estás contratando, mi estimado Luis. ¿Sí? Bueno, continuamos con este programa. Gracias a todos ustedes. Dice Carlos Argaez que aún dando los números hacen caso omiso y siguen marcando y mandando mensajes. Bueno, sí, porque tú le sigues contestando, ¿me entiendes? No existe una ley que obligue al cobrador a que ya no te marque a ti, porque al final del día tú mismo les diste esta información para que te pudiesen contactar. Al momento de que obtuviste el crédito, te pidieron un número telefónico y se los diste. Es a donde te están marcando. La única forma, mi estimado Carlos, en que puedes evitar que ya dejen de marcar, que puedes evitar que te sigan marcando, vaya, es dejando de contestar. Lo que hace la mayoría de nuestros representados para que ya no les estén llamando a ellos es que dan el número telefónico que les asignamos nosotros y dejan de contestar. ¿Por qué? Porque para el cobrador es mucho más fácil arreglarse contigo, porque a ti te puede presionar, a ti te puede intimidar, a ti te puede decir mentiras. No le conviene llamarnos a nosotros porque nosotros, pues, simple y sencillamente sabemos cómo trabajan ellos. Entonces el cobrador va a buscar ponerse en contacto contigo en lugar de con tus abogados, ¿me entiendes? Y te va a llamar. Entonces si tú le contestas, pues va a decir, perfecto, fascinante. Este señor Carlos me sigue contestando, ¿para qué le llamo a sus abogados? Mejor me arreglo con él, ¿no? Entonces lo que debes hacer y lo que deben hacer todas las personas que tengan este problema, los que ya les asignamos este número telefónico, es pues dejar de contestar. Entonces el cobrador va a tratar de llamarte y no va a poder. Y como lo están presionando de su trabajo para que te contacte, pues va a terminar llamándonos a nosotros. Y ya nosotros nos encargamos de gestionar esas llamadas. Entonces esa es la manera efectiva. No hay ningún recurso legal que pudiésemos interponer para evitar que el cobrador te llame a ti porque tú mismo diste ese número al momento de obtener el crédito. Pero sí existen estrategias para obligar al cobrador a que nos llame a nosotros y no a ustedes. Y les ha funcionado muy bien a la inmensa mayoría de nuestros representados legalmente. Les funciona. Les dan el número telefónico de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para llevar estas llamadas de cobranza. Y dejan de contestar. Y entonces el cobrador lo intentará, no sé, un día, dos días, a lo mejor una semana. Como ya no le contestas, muchos de nuestros afiliados hasta bloquean esas llamadas. Tenemos dispositivos electrónicos que pueden bloquear esas llamadas y ya, aunque el cobrador insista, pues nunca va a entrar. Y como tiene nuestro número, pues ya nos empieza a llamar a nosotros. Así de sencillo. Ah, mira, perfecto. Valentina nos comenta que así le hizo ella y le está funcionando muy bien. Pues sí, es que eso es, esa es la mejor estrategia. Así es como. Ustedes tienen que ver la manera también, ¿no? De evitar ese acoso, esas llamadas molestas, y la mejor manera es, pues, con estas estrategias. Dice Luis que una última pregunta. ¿Qué le decimos a los acreedores cuando les llaman preguntando por un deudor al número que le proporcionamos para dárselo a sus acreedores? Pues nada, básicamente que están llamando a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que en qué les podemos servir. Oiga, estoy buscando al señor Luis porque tiene las deudas aquí y allá. Perfecto, a ver, dígame. Ah, muy bien, yo le paso el recado al señor Luis. Oiga, tengo un ofrecimiento para que liquide su deuda, para que pague con un 80% de descuento. Ah, perfecto. Esa información, cuando nos hacen un ofrecimiento, un acuerdo, es bastante interesante porque primero nosotros les informamos a ustedes que existe ese ofrecimiento. Todavía no sabemos si es real, pero necesitamos saber si ustedes cuentan con los recursos. Muchas veces ustedes, por alguna razón, pues tienen algún dinerito por ahí y a lo mejor lo pueden aprovechar para liquidar esa deuda si el descuento es atractivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar nota de estos ofrecimientos y nos ponemos en contacto con ustedes. Ya les decimos, fíjate que nos hablaron del despacho fulano de tal y nos están haciendo un ofrecimiento del 80, 85, 90% para que liquides tu deuda. ¿Te interesa? ¿Tienes el dinero? No, pues sí me interesa, sí tengo el dinero. Perfecto. Lo que sigue es verificar. Nosotros nos aseguramos que ese descuento sea real, que no sea una mentira para sacarles dinero. Entonces, nos ponemos en contacto con su acreedor. Verificamos la veracidad del ofrecimiento. Si es real, bueno, se formaliza con carta convenio y todo el asunto. Si no es real, si es un cuento del cobrador para tratar de sorprender, bueno, no pasa nada, ya les informaremos, ¿sabes qué? Ya lo tratamos de verificar, el descuento no existe, pero el acreedor está viendo qué nos puede ofrecer, ¿no? Si nos puede ofrecer un descuento similar o más alto en una de esas. Entonces, si nos lo ofrece, pues ya se formaliza todo y ustedes liquidan esa deuda. Si no, pues no pasa nada, esperamos otro poquito a que haya un descuento de ese tipo para que puedan liquidar la deuda. Entonces, aquí nosotros buscamos, ya tenemos protocolos muy bien diseñados, tenemos 8 años trabajando, para que ustedes puedan liquidar sus deudas de la mejor manera, ya sea que ustedes ahorren y se haga el ofrecimiento, o que el acreedor nos haga un ofrecimiento. El chiste es estar siempre abiertos a todas las vías y a todas las posibilidades. Dice Luis que muchas gracias, qué bueno que existen organizaciones como la de Defensa del Deudor, y que puede estar tranquilo. Efectivamente, de eso se trata, mi estimado Luis, que tú estés tranquilo. Ustedes, como deudores, básicamente necesitan dos cosas. Necesitan tiempo y tranquilidad. Si ustedes tienen tiempo suficiente, van a poder ahorrar para poder liquidar sus deudas. Nosotros les conseguimos ese tiempo. Y también les damos la tranquilidad, porque una persona que no está tranquila, una persona que vive todo el tiempo estresada, que vive preocupada, pues no rinde como tendría que rendir y comete errores. Saca prestado para pagar deudas, esas cuestiones que no sirven, que nada más los hunden más. Entonces nosotros también les vamos a dar la tranquilidad para que ustedes se puedan dedicar por completo a cumplir con la estrategia que nosotros diseñamos para que puedan liquidar sus deudas. Entonces, eso es, mi estimado Luis, tiempo y tranquilidad. Un saludo a nuestro auditorio, muy buenas tardes, a nuestros amigos en Facebook que nos están sintonizando, les mando un saludo, gracias por escucharnos, lo mismo que a nuestros amigos en Twitter, y a nuestro portal de la estación, por supuesto. Dice Abraham Herrera, ¿los bancos cuánto tardan aproximadamente en turnar las cuentas a despachos de cobranza? ¿Es después de la mora legal o en cualquier momento? Bueno, ahí depende. No existe un tabulador específico. Hay veces en las que el banco manda la cuenta al mes que se deja de pagar a un despacho externo de cobranza. Casi nunca sucede, ¿eh? Depende mucho del historial del cliente. Si es un cliente que constantemente se ha atrasado, que ha tenido problemas con sus pagos, etcétera, a veces, no siempre, al mes de que se deja de pagar, ya nos está llamando un despacho externo de cobranza. En otras ocasiones sucede lo contrario. Pasan 3 meses, pasan 6 meses y la cuenta de ese cliente continúa con el banco. No nos dan una razón clara del por qué. Nosotros, estudiando las estadísticas, viendo las veces que ha sucedido esto, pues hemos visto que se trata de clientes que ya tienen muchos años con el banco, que jamás se habían atrasado. Entonces, a veces el banco conserva esas cuentas y realiza la gestión de cobranza directamente ellos. No siempre, repito. No crean que, por ejemplo, si una persona me está escuchando y dice, ah, pues yo ya tengo 25 años con el banco y a lo mejor me van a mantener con ellos. No, no ocurre siempre, es a veces. La mayoría de las veces lo que sucede, y esto es la mayoría, tampoco es siempre, es que a los 3 meses aproximadamente, a los 91 días que ustedes dejaron de pagar, los turnan a un despacho externo de cobranza. Esto es, repito, la mayoría de las veces. No es siempre, pero digamos que es una regla ya casi general, para que ustedes tengan pues esa información y se pueda diseñar la estrategia con base a la misma. Gracias, muchas gracias por los saludos. Muy buenas tardes a los amigos en Puebla, en Pachuca, en Zacatecas, en Yucatán, en Guatemala. Nos están escuchando en este momento. Saludos a nuestros amigos de por allá. Les mando un saludo y una recomendación, porque este programa se transmite por internet. Y pues sí, nosotros podemos ver en el servidor un mapa de todo el planeta y podemos ver en ese servidor las distintas direcciones IP desde donde nos escuchan y podemos ver cuántas personas nos escuchan de México, por ejemplo, o de otros países. A nuestros amigos que nos sintonizan muy amablemente de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, incluso de Europa, nos han llegado a escuchar de Asia también, les hago una recomendación muy importante. Este programa, lo que ustedes están escuchando, las asesorías que damos aquí, se basan en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en México, ¿sí? Que muchas veces no son las mismas que se podrían aplicar para sus distintos países. Entonces, está muy bien que escuchen el programa, que se vayan informando de cómo funcionan las cosas aquí en México, para que ustedes puedan ver si son similares estas condiciones en sus países. Pero mi consejo es que siempre pidan asesoría legal acorde a las leyes vigentes en su país. No se vayan con la finta de que, ah, es que en defensa del deudor escuché esto y lo voy a aplicar en Guatemala, en Puerto Rico, en El Salvador, etcétera. No, chéquenlo muy bien para que no vayan a cometer un error. No vaya a ser que cambie por ahí una ley y ustedes se vayan así con la finta. Dice Felicitas Casamayor que si le podemos decir cómo afiliarse a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Claro que sí, mi estimada Felicitas. Ahorita les vamos a dar nuestros datos de contacto para que te comuniques con nosotros y podamos platicar sobre tu caso. Y con mucho gusto ya te decimos cómo te puedas afiliar. Ay, señores. Dice Elizabeth que si ya no tenemos libros del pequeño cerdo capitalista. Ya se acabaron, pero vamos a tener más muy pronto, ¿eh? Vamos a tener más libros del pequeño cerdo capitalista. Yo creo que en un par de semanas. No, ¿verdad? Como en 4 semanas. Como en unas 4 semanas, Elizabeth. Dice Lenny L., que hace unos días pidió información sobre su caso. Tiene una deuda. Tiene 3 atrasos a la fecha de hoy y la están yendo a buscar a su casa. Incluso ya fueron a su trabajo. En su casa a veces la encuentran, a veces encuentran a su pareja. Y pues su pareja les ha dicho que en cuanto sea posible se va a poner al corriente, pero empiezan a decir que si no tenía dinero para pagar, ¿para qué pidió? Bueno, es que ahí es un absurdo. Si ustedes están pidiendo una línea de crédito, es porque en ese momento no tienen ese dinero. Si lo tuvieran, no lo pedirían prestado. Lo que ustedes tenían contemplado era hacer los pagos mensuales, pero si algo sucede, si se enferman, si pierden su trabajo, pues eso descuadra la ecuación. No pasa nada, le pasa a los países incluso. Muchos países dejan de cumplir sus obligaciones financieras con bancos internacionales porque pues enfrentan una crisis interna, por ejemplo, entonces suspenden sus pagos. Empresas también lo hacen, empresas como Kodak, por ejemplo, en algún punto le dejó de pagar a sus proveedores porque sus ventas se desplomaron por esta situación de la fotografía digital. Y bueno, ustedes están en su derecho también. Si no pueden pagar, pues nadie está obligado a lo imposible. Esa es la base de la ley. Nadie está obligado a lo imposible. Si ahorita no pueden pagar, pues tendrá que esperar su acreedor. ¿Sí? ¿Tiene el derecho el acreedor de demandar? ¿Tiene el derecho de cobrar intereses? Sí, por supuesto. Pero todo eso se puede negociar y se puede evitar sabiendo hacer las cosas. Bueno, dice Lenny. Pues eso, básicamente, que le están acosando, que quiere ver cómo pagar. Bueno, mi estimada Lenny, me gustaría que nos dijeras a quién le debes y cuánto dinero debes. Es importante, ¿por qué? Porque con eso nosotros podemos calcular tus niveles de riesgo. ¿Qué tan probable es que te vaya a demandar tu acreedor? Necesitamos saber cuánto debes y desde cuándo no le pagas, para empezar. Ya con eso partimos. Vamos diseñando una estrategia con base en eso, ¿no? ¿Qué tan probable es que el acreedor te vaya a demandar? Dice Salinas Rosas que tiene una deuda con 2 bancos, Santander y Banamex. Siempre va al corriente con los bancos, pero se enfermó y no ha podido dar sus pagos. Son 2 pagos. ¿Qué puede hacer? ¿La podemos orientar? Claro que sí, mi estimada Salinas. Lo que les decía hace rato, ¿no? la inmensa mayoría de ustedes no dejó de pagar porque un día se levantó y dijo, ya no voy a pagar, no me da la gana. No. La inmensa mayoría de ustedes está dejando de pagar sus créditos. ¿Por qué? Por situaciones ajenas a su control, ya sea que se enfermaran, ya sea que perdieran su empleo. En muchas empresas les están quitando bonos, les están quitando comisiones. ¿Por qué? Porque la situación a nivel nacional es complicada económicamente hablando. Entonces, al dejar de percibir esos ingresos adicionales, como son bonos y comisiones, bueno, sus ingresos bajan, obviamente. Ya no pueden pagar las deudas al ritmo que las estaban pagando. Entonces, son situaciones que ustedes no pidieron, no solicitaron, no quisieron, pero se encuentran actualmente en las mismas. Lo que hay que hacer ahora es buscar la manera en la que se podrá resolver esto. Entonces, mi estimada Salinas, aquí lo que yo quisiera saber es lo siguiente. Te enfermaste, tienes dos atrasos. ¿Vas a poder pagar? Todavía no estás en mora legal. Si puedes pagar, si ya te recuperaste, si tus ingresos no se han visto mermados, pues mi consejo es que sigas pagando. Vas a tener que cubrir intereses por los atrasos. Cúbrelos y continúa hasta que liquides tu deuda. Si ya no vas a poder pagar, bueno, hay distintas estrategias. Se podría reestructurar tu deuda, todavía estamos a tiempo. O si de plano la reestructura no es una opción porque tus ingresos no son suficientes, porque quién sabe de qué sea tu enfermedad, cuánto tiempo te vaya a tomar aliviarte. Bueno, pues se podría entonces ya pensar en una quita, negociar un descuento sobre el total de la deuda. Entonces, mi estimada o estimado Salinas, que nos platiques un poquito más en relación a esto. ¿Te vas a poder estabilizar rápido? ¿El siguiente mes ya vas a poder pagar? ¿No vas a poder? ¿Cómo está la situación ahí? Dice Yadira Aguilar, nos da su número telefónico, te vamos a llamar. Y dice, lo que pasa es que firmó un pagaré en blanco por un servicio y resulta que no le pareció porque le están cobrando la mitad del préstamo que adquirió y el pagaré por vía nómina y ahora le dicen que pague la cantidad de 15 mil pesos. ¿Qué puede pasar? Ay, mi estimada Yadira, ¿cómo es posible? No firmen un pagaré, jamás firmen nada si no lo han leído y bajo ninguna circunstancia, absolutamente bajo ninguna circunstancia, firmen algo en blanco y menos un pagaré, pero nada en blanco, por supuesto. Porque cualquier papel en blanco que ustedes firmen, ahí le pueden poner lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que te pueden cobrar lo que ellos quieran. Ellos pueden decir que debes un millón de pesos. Así de fácil, así de sencillo. Tu caso es complicado. Llámanos por teléfono, Yadira, para ver de qué forma te podemos ayudar. Pero la verdad nos lo complicas muchísimo. Muchísimo, porque estás firmando un documento en blanco. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros? Ellos dicen, no, pues es que le prestamos 200 mil pesos a Yadira. Aquí está su firma. Un peritaje no nos sirve porque ahí está tu firma. Es tu firma, tú la firmaste. Tú estás aceptando esas condiciones. Entonces, es complicado, la verdad. Mi obligación es como cuando van al doctor. Pues si ustedes están muy enfermos, si están muy graves, la obligación del doctor es decirles la verdad, ¿no? Están muy graves. Lo mismo pasa aquí. Mi obligación es decirles qué tan grave es su problema. El tuyo, Yadira, es bastante grave. No debiste haber firmado en blanco. No lo hagan jamás. Por muy urgente que sea su necesidad, porque están vendiéndole su alma al diablo, literalmente. Literalmente. ¡Qué barbaridad! Bueno, está un poquito lento este asunto del Facebook. Bueno, ya abrió. ¿Sí, verdad? Y eso que tenemos buen ancho de banda. Nos manda Raquel Reyes, saludos desde Pachuca. Un saludo y un abrazo hasta Pachuca, Hidalgo. Dice Anabel que espera la podamos orientar con respecto a su crédito con Fobiste. Actualmente ya no trabaja y desde enero solicitó su prórroga. A consideración, tener esa casa es más un gusto, así que llegar a un juicio y perderla no le molesta, ¿ok? Pero eso puede afectarle en el buró de crédito y se puede llegar a dación antes. Bueno, es que, mira, la dación te va a afectar en el buró de crédito. Exactamente igual que la demanda. ¿Por qué? Porque estás regresando un inmueble que no pudiste pagar y eso demuestra insolvencia. Eso va a quedar reflejado en tu historial crediticio y es poco probable que te vayan a prestar dinero por algunos años. Ya sea que te embarguen la casa por un juicio o que la regreses, en ambos casos te afecta pues, negativamente en tu historial crediticio, mi estimada Anabel. Entonces, pues no sé, si es un gusto, si se te hace pesado pagarla, financieramente hablando, lo ideal es que la regreses. ¿Sí? Haz a un lado el historial crediticio. Si tú sigues pagando, pues estás cubriendo intereses por algo que en realidad no te interesa conservar. Nada más estás gastando dinero de una manera no adecuada. Así de sencillo. no es tu meta, no es tu target, y sobre todo que estamos hablando de una casa, estamos hablando de cientos de miles de pesos. Pues financieramente hablando, pues ya no tires tu dinero en algo que no te interesa, regrésala, hay que buscar la dinámica para que se haga la dación sin llegar a juicio, que de todas maneras te va a afectar, pero es mucho más rápido. Y ya, te estarás unos años con un mal historial crediticio, luego se eliminará ese registro y poco a poco podrás ir recuperando ese buen historial. Financieramente hablando sería lo ideal, mi estimada Anabel. Dice, ¿quién? Ah, muchos saludos, claro, cómo no. Saludos a la familia González, hasta Tijuana. Qué bueno que nos escuchen por allá también. Vamos a un corte con nuestros amigos en Twitter. No nos despedimos, es un corte nada más que tenemos que hacer cada 30 minutos en el servidor de Twitter. Nos van a dejar de escuchar por 5 segundos y después de 5 segundos nada más actualicen su navegador o denle play al reproductor y con eso se recupera el audio, ¿sale? En Facebook continuamos como si nada. Listo, ya reiniciamos en Twitter, ya se conectó. Creo que son menos de 5 segundos, han de ser como 2 o 3, pero bueno. Dice Salinas Rosas, continuando con su caso, que se enfermó y por eso no está pagando ahorita sus deudas con dos bancos. Su doctor dice que de 6 meses a un año va a ver si le hacen efecto los medicamentos. Ok, estamos hablando de una cuestión que se podría prolongar al mediano plazo. 6 meses, un año. Entonces, mi estimado Salinas, lo principal... Aquí ustedes tienen que ver prioridades, ¿no? ¿Qué es más importante? Que ustedes le dejen de pagar un tiempo al banco o su salud. Es así de fácil, ¿no? Si ustedes le dejan de pagar un tiempo al banco, ¿qué puede pasar? Pues con una estrategia bien diseñada no va a pasar nada. El banco no va a quebrar, no lo van a hacer más pobre. Y ustedes van a tener chance de estabilizar su economía. En cambio, si ustedes dicen, no, pues que no le puedo dejar de pagar al banco, aunque me cueste la salud, pues imagínense nada más qué situación tan más grave. Entonces, mi estimado Salinas, pues deja de pagarle al banco. No, una reestructura no te sirve. ¿Por qué? Porque de todas maneras tendrías que hacer un pago mensual. Y pues dada esta situación que estás enfermo, pues imagínate nada más qué tal que necesitas para medicamentos, algún estudio o algo así, y le estás pagando esa mensualidad al banco, al rato no le vas a poder pagar tampoco y tu deuda se habrá incrementado porque al reestructurar una deuda te van a cobrar intereses y en lugar de deber 23 mil pesos, pues le vas a deber como 40 mil. ¿Entiendes? Entonces lo mejor es, pues no, irnos a la segura. La mejor estrategia, de acuerdo a tus circunstancias actuales, es buscar la quita. Suspende pagos, no le pagues ya nada al banco por unos meses, continúa así, ya llevas 2, sigue así. Y en unos meses más, ya que tú te encuentres recuperado, ya que tu salud se encuentre estable, pues se podrá ir pensando en ahorrar para negociar la deuda por medio de una quita. Eso sería lo mejor que podrías hacer. Derivado de esta situación que me comentas, ¿no? Que estás enfermo y puedes tardar de 6 meses a un año, no hay certeza. Entonces, lo mejor es que los recursos que tengas ahorita los destines a recuperarte por completo y ya más adelante se le pagará al banco. No te estoy diciendo no se le va a pagar, sí se le va a pagar, pero en cuanto tú tengas esa capacidad sin sacrificar tu salud, porque eso es lo más importante que hay, no hay otra cosa más valiosa que eso. Entonces, tu deuda no es muy alta, existe un nivel de demanda, en este caso, bajo, muy bajo, 23 mil pesos. Sí te podrían demandar, pero es muy poco probable que lo hagan. Si deseas que nosotros te representemos legalmente, lo podemos hacer. Y si no, bueno, tu nivel de riesgo es bajo, tú solito puedes llevar tu asunto. Nosotros te podemos asesorar gratuitamente todas las veces que quieras, sin ningún problema, mi estimado Salinas Rosas. Ya si quieres protección legal de nuestra parte, pues te puedes afiliar. Cobramos una cuota de recuperación, pero es muy baja. Depende mucho de lo que tú creas más conveniente para tu situación. Sí, saludos, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Cristina Córdoba nos dice buenas tardes. A ver, pero platícanos un poquito tu caso, Cristina, para ayudarte. Dice Ofelia Mesa que tiene una deuda con FAMSA y le aumenta el interés al 100%. Habría que ver pues, cuál es la tasa pactada, ¿no? Recuerden ustedes que al momento que solicitan un crédito, pues existe un contrato que respalda las condiciones bajo las cuales se va a establecer esa línea de crédito. Una de estas condiciones es la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés les están manejando? ¿8%, 10%, 12% mensuales, ¿no? Anuales, pues ya son deudas de más del 100%. O sea, les prestan 20 mil, les van a cobrar 40 mil o hasta más. Entonces, chequen muy bien cuál es la tasa de interés que se pactó. Vean en su contrato, por favor. ¿Por qué? Porque ustedes en ese contrato se están obligando a una serie de situaciones, pero también son acreedores. Si la tasa de interés que pactaron, Ofelia, es del 50%, por ejemplo, no te pueden cobrar el 100%. Muchos cobradores dicen, le vamos a cobrar el 100% porque nosotros queremos. No, no pueden. No, no es porque ellos quieran. Existe un contrato, el cual establece los términos y condiciones bajo las cuales se pactó esa línea de crédito. Ellos no las pueden modificar unilateralmente. Se puede negociar, ¿sí? Si tú no puedes pagar bajo esas condiciones, se puede contactar al acreedor y decirle, mira, Ofelia ya no puede pagar así. Necesitamos reconfigurar las condiciones para que pueda liquidar su deuda. Y ya se verá en la negociación cómo quedan esas condiciones a modo de que puedas pagar. Pero ellos solitos, porque ellos quieran subirte la tasa de interés, no pueden. Es así de fácil. Entonces, mucho cuidado para todos, para Ofelia y todas las personas que nos sintonizan. No se dejen sorprender, porque muchos de ustedes piensan que como deben dinero, el cobrador puede hacer lo que le dé la gana, y no es cierto. Dice Salinas Rosas que para esto se tiene que afiliar con nosotros en ese tiempo. Sí, o sea, nosotros te representaríamos legalmente de principio a fin. Si, por ejemplo, tú te afilias mañana, a partir de mañana nosotros seríamos tus representantes legales. Y en cuanto se liquide la deuda, pues ya dejaríamos de serlo porque ya no tiene sentido que lo sigamos siendo. Ya se liquidó, se acabó el problema. No hay plazos forzosos. Si tú en 4 meses nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo el dinero ahorrado para liquidar mis deudas. Pues se liquidan y se acabó en 4 meses. Así de fácil. Ahí depende mucho de ustedes. Dice Can Serge que buenas tardes, excelente transmisión informativa. Una pregunta, gracias. Una pregunta, ¿en el pago de las quitas se puede negociar que sean parcialidades? Sí, sí se puede, no con todos los acreedores, no con todas las cuentas, pero sí es posible. Cuando es un préstamo bancario sin pagaré físico de esos que ofrecen los cajeros automáticos, ¿hasta dónde está uno obligado a pagar? Gracias. Totalmente, recordemos que existe una ley que regula los títulos ejecutivos de crédito. Muchas personas piensan erróneamente que el único título ejecutivo de crédito es el pagaré. Y que como no hay pagaré, no están obligados, pero no. Un contrato de crédito común y corriente, el contrato de su tarjeta de crédito, el contrato de su préstamo personal, el contrato de su hipoteca, es un título ejecutivo de crédito que vale exactamente lo mismo que vale un pagaré. Porque cumple con los requisitos necesarios de acuerdo a las regulaciones establecidas en la ley que regula los títulos ejecutivos de crédito. Ese contrato y su estado de cuenta que les llega cada mes son títulos ejecutivos de crédito que pesan, legalmente hablando, exactamente lo mismo que un pagaré. Así de fácil. Dice Elizabeth Alonso que tiene un crédito Infonavit y está sin trabajo y no lo puede pagar. Que si se puede hacer un convenio con el Infonavit y en cuanto consiga cliente vender la casa. En ambos casos la respuesta es sí, Elizabeth. El Infonavit maneja 2 esquemas de apoyo para personas que tienen situaciones similares a la tuya. Uno de ellos es una prórroga de hasta por 1 año. Durante 1 año no tienes que hacer tus pagos al Infonavit en lo que encuentras un trabajo y te recuperas económicamente. El otro esquema es una disminución del pago mensual. También es temporal, no se puede hacer permanentemente bajo ninguna circunstancia. Pero te pueden disminuir el pago a la mitad por 1 año también. El problema en ambos casos es que te van a cobrar intereses por esto. Entonces, tu deuda se va a hacer más cara. Pero vas a tener chance de poder pagarla, ¿no? Digo, más adelante si logras estabilizarte. En cuanto al asunto de la casa, si la puedes vender, más bien sería un traspaso, porque la casa no es de tu propiedad. Estarías traspasando las obligaciones del crédito a un tercero, a otra persona. Pero todos esos trámites, háganlos, por favor, a través del Infonavit. Muchas personas dicen, es que fui con un notario y ya firmamos y le traspasé la casa. No, al Infonavit eso no le interesa en absoluto. El que debe la casa es el titular del crédito, el cual lo obtuvo desde el principio. Si el titular del crédito se la traspasó a un tercero utilizando un notario, legalmente al Infonavit eso no le importa. Se la va a seguir cobrando al titular original y todas las obligaciones y todos los problemas que haya más adelante van a recaer sobre el titular original. Entonces, ustedes piensan traspasar su crédito Infonavit a un tercero, háganlo a través del instituto, siempre. El instituto ya decidirá si la persona que va a adquirir esa línea de crédito o ese financiamiento es apta o no para poder tenerlo. Entonces, mucho cuidado porque nos llegan, ustedes no saben la cantidad de casos que recibimos todos los meses de personas que dicen, es que traspasé mi crédito Infonavit usando un notario. Y la persona no está pagando y a mí me están descontando y él habita ahí y ahora ¿cómo la saco? Y se hace un auténtico show, ¿eh? Un problemón en el que se meten esas personas. Y van a gastar mucho dinero porque hay que comenzar un juicio de desalojo que les va a costar 20 o 30 mil pesos y va a tardar bastante tiempo y mientras les van a seguir descontando. Y luego la casa ya está toda maltratada, entonces por favor, no se metan en más problemas de los que ya tienen. Salinas Rosas dice, muchas gracias, hombre, bendiciones para ti, que te recuperes lo antes posible y estamos a tus órdenes. Les recuerdo, porque aquí nos están comentando que se les hace muy sorprendente que le digamos a la gente que no se afilie. Bueno, es que esto no es un negocio, señoras y señores. Esto es una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros no hacemos negocio con su situación. Nosotros buscamos ayudar. Para eso se creó esta organización. Sí, necesitamos recursos para funcionar y ninguna organización gubernamental o no gubernamental nos apoya. Entonces, por eso son necesarias las cuotas, pero son cuotas de recuperación por los servicios prestados, por la representación de los abogados, por la papelería que usamos, por las líneas telefónicas, por las oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son tan bajas, porque no obtenemos una ganancia, se usan exclusivamente para pagar esos servicios y esos bienes. Entonces, y por eso le decimos a la gente, cuando no es necesario que se afilie, pues se lo decimos honestamente. Sabes que tú no necesitas representación legal, es muy poco probable que te vayan a demandar. Hay gente que de todas formas se afilia, dice, sabes que yo quiero estar tranquilo al 100%, me afilio. Perfecto, no les vamos a decir que no. Pero cuando no es necesario, honestamente se los decimos, sabes que tú no necesitas nuestra ayuda legalmente hablando. Vas a necesitar asesorías, te las damos gratis, no te cobramos un centavo. Dice Cáncer, que muchas gracias por la información. Si decide afiliarse con nosotros, ¿qué costo se genera mensualmente? Como dije hace un momento, mi estimado Can, es muy bajo. Depende de lo que debas. Porque entre más deban, pues más chamba tenemos que hacer. Pero háblanos. Vas a ver, te garantizo, te aseguro que vas a decir, así, esa es la mensualidad. Eso es lo que me van a cobrar. No lo vas a creer. Así, de verdad, te lo juro. Dice... gracias, hombre. No, hombre, qué barbaridad. A veces hacen unos comentarios que me pongo como jitomate. Dice Striker Ram que tiene una deuda con CNA y dejó de pagar hace como 2 años. Ahora le llegan correos de MR Consultores donde le dicen que si paga depositando 5,000 pesos en 48 horas, liquida todo el adeudo. ¿Cómo saber si es verdad? Gracias. Ah, mira, muy bien, mi estimado Striker. Es importante que ustedes no se dejen sorprender. Muchas personas que tienen deudas, pues son presa fácil de los cobradores y les mandan descuentos inexistentes y el deudor, con tal de salir del problema, va y paga y al rato le están cobrando otra vez porque ni liquidó. Ese dinero lo toman como un pago parcial. Entonces, es importantísimo que ustedes verifiquen que esos descuentos sean reales, como lo hace Striker. Les voy a decir rápidamente el ABC de la negociación. La letra A. Todo convenio tiene que ser celebrado por escrito. Nada de que ya le doy un folio, nada de que ya quedó grabado, porque eso a ustedes no les sirve de nada. ¿Cómo pueden demostrar después que el descuento existió? Pues con un documento, ¿no? ¿Por qué? Porque ese documento va a sustituir su contrato y de ahí vamos a la B. La letra B es que ese escrito tiene que cumplir con todas las formalidades que la ley requiere porque va a sustituir su contrato. Ustedes tenían un contrato con su acreedor, en este caso de Striker con CNA. Y en ese contrato se estipulaban los términos y las condiciones bajo las cuales se iba a pagar esa deuda. Los tiempos, las formas, tasas de interés, etcétera. Bueno, Striker no pudo pagar así. Se hace una renegociación y la carta convenio va a sustituir todos esos términos y condiciones porque ahora va a pagar de otra forma. Va a pagar una cantidad menor, en un tiempo estipulado ahí, etcétera. Entonces la carta convenio tiene que estar bien, bien, bien elaborada. Finalmente la C. Ese convenio se tiene que verificar con el acreedor. Aunque la carta convenio venga perfecta, no importa. Ya que la tengamos bien elaborada, vamos a llamar al acreedor. Oiga, fíjese que soy Striker Ram y tengo una deuda con ustedes. Uno de sus despachos que los está representando me está haciendo un ofrecimiento. Quiero ver si es real. No le digan de cuánto es el descuento, no le digan en qué fecha lo tienen que pagar, etc. Toda esa información la tiene el acreedor, obviamente. Entonces, si el descuento es real, lo que va a hacer la persona que los atienda es checar en su base de datos. Y les va a decir, si el descuento es real, sí, señor Striker, usted con 5,000 pesos, si nos paga antes de determinado día, estaría liquidando su deuda en su totalidad. Bueno, ya se cumplieron las 3 condiciones, la A, la B y la C, para que ustedes puedan liquidar su deuda con total seguridad. Pero, si cuando llamen les dicen, no, pues arréglese con el despacho. No es que nosotros no tenemos esa información. No es que dígame qué dice su carta. Pues entonces el descuento evidentemente no es real. Nada más es un truco para que ustedes hagan un pago, acepten lo que deben en ese momento, porque al hacer un pago legalmente por adhesión, están aceptando la deuda ya acumulada, pierden su mora legal y pierden ese dinero, ¿no? Porque no liquidaron la deuda. Nada más sirvió para medio abonarle ahí. Entonces, mucho cuidado, por favor. Y muy bien, Striker, qué bueno que se informen antes de actuar. Eso es fundamental. Ay, hombre. Gracias. Dice Ángelo. Ángelo de la Rosa, que dice, practica, le debe a Provident por una cantidad de 4,000 pesos, el pagaré que firmó era por 8,000, ya hace un año que no paga. El día de hoy le llamaron, con los intereses y todo, ya debe 12,500, pero según ya con los gastos y todo, ya es de 28,000. Vámonos, ¿eh? Ay, estos cobradores. Pues no tiene dinero nuestro amigo Ángelo de momento, no tiene trabajo y la verdad es que no tiene nada a su nombre. ¿Qué pasaría si no cumple con el convenio? Bueno, mira, primero habría que ver si realmente debes los 28,000, porque como les dije hace un rato, a los cobradores les encanta inventarse cantidades, ¿no? Se la sacan de la manga. Si ustedes deben 12, ya deben 28, 30 o 50,000 pesos. Entonces, lo primero sería, mi estimado Ángelo, verificar en tu contrato si tú estás obligado a pagar eso, ¿no? En caso de morosidad, ¿a qué estás obligado? A pagar una tasa de interés moratorio, por supuesto, de acuerdo. ¿Qué más tienes que pagar? Bueno, depende de lo estipulado en el contrato. Y todo eso, aunque ahí venga, se puede negociar. Entonces, supongamos que realmente debes 28,000 pesos. Pues no es necesario que pagues los 28,000, por supuesto. Todos los acreedores, absolutamente todos, sin excepción, se van a manejar bajo la dinámica de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, nadie quiere llegar a un juicio. Entonces, si tú les dices, ¿sabes qué? No tengo 28, pero tengo 10 ahorita, listos. Te aseguro que te los aceptan y liquidas tu deuda en su totalidad. Obviamente, como nos comentas, no los tienes. Nada más te digo cómo funciona este asunto en caso de que realmente estés obligado a pagar los 28,000 pesos. ¿Qué puede pasar? Pues, si realmente debes los 28,000 pesos, existe un riesgo bajo de que te vayan a demandar. No es una cantidad tan alta. Es poco probable que te vayan a demandar por esa suma. Pero debes tomar en cuenta que los intereses se siguen acumulando y esa cantidad pues va subiendo. En algún punto podría ser que ya les resulte atractivo el demandarte, pero no ahorita, a lo mejor en un año. Pues, mi consejo, mi estimado Ángelo, es que te pongas a ahorrar. Te juntes los 10,000 pesos que te comento en caso de que realmente debas los 28,000. Y con eso, pues liquides la deuda. Ahora, ¿cómo saber si realmente debes los 28,000 pesos? Ingresa al Buró de Crédito. El Buró de Crédito es una herramienta formidable, no es el enemigo, al contrario. Sabiendo utilizar el Buró de Crédito, se puede convertir en un aliado. Entonces, ingresas a www.burodecredito.com.mx, llenas el formulario que ahí viene, quitas la opción de score para que te sea gratis, y ya que lo tengas, ahí va a decir cuánto debes. Nuestro amigo Ángelo a este acreedor le debe tanto dinero. Eso es lo que debes, ni un centavo más. Y con eso se podrá negociar, ¿no? Ya dices, bueno, no son 28, son 15 o 12. Bueno, entonces en lugar de 10,000 pesos, júntate 8 o 7. Así de fácil. Y con eso se hace la negociación. Al no haber riesgo de demanda, lo que le decía yo a la persona que nos comentaba hace un rato, pues no es necesario que te afilies. Nosotros con puras asesorías gratuitas te podemos sacar del problema. No te van a demandar para que nos pagas. Simple y sencillamente escucha estos programas, expón tus dudas, llámanos por teléfono y nosotros te vamos ayudando. Gracias por las bendiciones. Van de regreso, por supuesto. Carmen Vázquez dice que su hermano está recibiendo llamadas y mensajes amenazantes y ofensivas exigiendo el pago de una deuda que no adquirió él. La adquirió un familiar y a él lo puso únicamente como referencia. ¿Qué puede hacer? Depende. ¿Con quién es la deuda? ¿Con una institución financiera como un banco, una caja popular? El asunto sería con la Condusefa y pueden presentar su reclamación. En caso de que sea una tienda comercial como Liverpool, Sears, etcétera, C&A, es con la Profeco porque no son instituciones financieras, son tiendas. Y a esas las regula la Profeco y ahí también pueden presentar su reclamación por esta situación de la cobranza abusiva. Y recordemos que gracias al impulso que hemos dado a las leyes a través de los años, ya la cobranza de ese tipo se considera como un delito que se puede castigar hasta con cárcel. Entonces la primera instancia sería la Condusefa o la Profeco y de ahí se podría escalar hasta el Ministerio Público para que sancionen de una manera bastante severa a estos cobradores que tratan de intimidar a la referencia, que no tiene ninguna obligación, por supuesto, con esa deuda. Entonces, hazle así, verás, Carmen, que te va a funcionar, pero bastante bien. Dice, ay, mamá, ya me movieron todo el asunto, espérame tantito, ¿eh? Ahí está. Dice que Roberto Camacho, que el día de ayer realizó su depósito mediante banca personal por internet de su banco, pagó la tarjeta de crédito Inbursa Walmart de su papá, y hoy 27 es el día límite de pago. En su banco dice que puede llegar a tardar a pasar el pago hasta 72 horas. Su duda es, si el pago no pasa hoy fecha límite, ¿te pueden cobrar intereses por pago tardío? Sí, es probable, ¿eh? Es probable. Se podría presentar una reclamación demostrando que tú pagaste en tiempo y forma, pero desgraciadamente, aquí el problema es que el banco toma ese pago en cuenta hasta que cae en su cuenta, ¿sí? Hasta que ellos reciben ese dinero. Pues tú pudiste haber hecho la transferencia con el banco X, Pero si el banco X no hace el depósito en tiempo y forma en la fecha límite de pago, el banco va a cobrar esos intereses. Así es, de fácil y de sencillo. Digo, hay algunos bancos que no lo hacen, que dicen, ah, perfecto, pues sí, ahí está demostrando que nos pagó, hizo el depósito antes de que venciera, bueno, pero eso ya depende completamente del banco, pero sí pueden hacerlo. Dice, bien, ahí. Viejón Triste dice que si le podemos ayudar, hace unos meses sacó un préstamo vía nómina al banco y poco después se salió de trabajar. Lo que quiere saber es cómo le puede hacer para seguir pagando, ya que los descuentos se los hacían los viernes de cada semana. Y a su actual trabajo le pagan los sábados y ahora, y a la hora que le pagan ya está cerrado ese banco. Espera, le podemos ayudar. Pues mira, desgraciadamente te vas a atrasar una semana, ¿sí? Y vas a tener que cubrir esos intereses, hacer el esfuerzo. Y el día lunes a primera hora paga la semana anterior que te atrasaste, porque no pagaste en tiempo y forma el viernes, junto con los intereses, por supuesto, y hace el pago de la siguiente semana. Y ya la otra semana, pues ya vas a poder pagar todos los viernes, ya vas a tener el dinero, ahí listo, porque ya tienes un pago adelantado, entre comillas. Entonces, así sería la forma en la que lo podrías hacer, mi estimado viejón triste. La otra sería que te acerques a tu acreedor. Ahorita te van a cobrar esos intereses si no pagas en tiempo y forma. Te acerques al acreedor, le expongas esta situación y se reconfiguren los pagos, que en lugar de que sean los viernes, te los pasen a los lunes. Pero tu acreedor no está obligado a aceptar. Él no quiere, te puede seguir cobrando todos los viernes porque así fue pactado el asunto desde el principio. Ya si acepta, pues ya, te quitas el problema y estarías pagando pues, los lunes, ¿no? Que es el siguiente día hábil. Mucho cuidado con eso. Recuerden que las condiciones de los contratos no se pueden modificar unilateralmente. Ni el cobrador o el banco puede modificar esas condiciones sin la autorización de ustedes, pero ustedes tampoco lo pueden hacer. Si ustedes tienen una situación personal que no les permite pagar de acuerdo a lo pactado, pues ni modo. Les van a cobrar esos intereses, salvo que el acreedor les dé chance, diga, bueno, ok, no hay problema, pero rara vez sucede. Rara vez sucede. Muy bien, perfecto. Dice Eli Martínez que... Ay, un segundito en lo que carga, nada más. Si le podemos indicar desde cuándo un comprador de cartera puede reportar ante el Buró de Crédito. Desde siempre, desde que existe el Buró de Crédito, las leyes que regulan la venta de cartera vencida le permiten al adquiriente hacer estos reportes ante las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito y Círculo de Crédito. ¿Qué pasa? Ustedes tienen una deuda, ¿sí? Con un banco, por ejemplo, y por alguna situación no la pagan. Aquí es muy común que la comadre, el compadre, el compañero de trabajo, el amigo les diga, no pagues, no te van a hacer nada. Eso no es cierto. ¿Qué pasa? Puede pasar esta situación de que vendan la cuenta. Entonces el banco no recibe su pago. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, es poco dinero, no se le hace atractivo demandar. Lo que hace el banco es que arma paquetes con distintas cuentas, digamos unas 100 cuentas en cartera vencida. Y las mete a subasta, una subasta pública. Existen empresas que se especializan en comprar esa cartera vencida. En México debe haber unas 12 empresas que se dedican a eso. Seguramente hay más, pero sí, digamos que las 12 principales. Bueno, una de estas empresas adquiere ese paquete de cartera vencida y entre esas cuentas viene la suya. Bueno, pues el adquiriente adquiere todos los derechos y las obligaciones que tiene esa cuenta. Entonces el adquiriente puede reportar esta situación ante el Buró de Crédito. A lo mejor ustedes ya no aparecían, dicen, ah, perfecto, ya me eliminaron, ya la hice. No, después de 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 20 años, el adquiriente puede reportar eso, que le deben, y les va a afectar en su historial crediticio. Y bastante, ¿eh? Porque eso quiere decir que hubo una venta y demuestra parte de insolvencia o irresponsabilidad. Entonces nadie les va a querer prestar nada porque hubo una venta de cuenta, hasta que no paguen esa deuda en su totalidad. El problema es que el adquiriente va a querer una ganancia. Entonces, una deuda de 100 mil se las va a querer cobrar en 200 mil. Se puede negociar y se puede liquidar con mucho menos, por supuesto. Pero es mucho más difícil negociar con un adquiriente que con un banco. Y la calificación es bastante mala, ¿eh? Bastante mala. Entonces, no se confíen, no digan, ah, perfecto, es que mi compadre pues, no pagó y no le hicieron nada. No, seguramente al compadre en 2, 3, 5 años le van a aplicar este asunto de la venta de cuenta y va a aparecer el registro negativo ahí en el buró. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el hecho de que una deuda no aparezca en el Buró de Crédito no quiere decir que ya no exista. Simplemente el acreedor ya no la está reportando al Buró de Crédito. Pero la vida legal de la deuda continúa permanentemente. En México las deudas nunca prescriben. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para demandarlos judicialmente, que son 10 años. Pero si la deuda tiene 15 años, 20 años, el acreedor la puede vender. y un tercero los puede reportar. Así de sencillo. No se confíen, por favor. Sí, pues también nos llegan muchísimos casos, así ustedes no saben cuántos. Dice... Ay, no, este no, este ya lo leímos. Saludos, por supuesto. Neri Rubalcaba, que ha estado marcando para ver qué tiene que hacer para afiliarse, pero no le hemos contestado. Ah, no te preocupes, marca. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos un esquema que se denomina llamada en espera. Cuando ustedes llaman a nuestros números telefónicos, y si están ocupadas todas las líneas, el conmutador automáticamente los va a poner en espera. Entonces ustedes van a escuchar que suena y suena y suena, pero no es que no les queramos contestar. Es que estamos atendiendo otras llamadas. A nosotros nos empieza a sonar un beep en la llamada. Eso quiere decir que tenemos llamada en espera. En cuanto colgamos, si su llamada es la siguiente, automáticamente entraría. Mi consejo es cuelguen y llámenos a otro de nuestros números. Al segundo o tercer intento máximo van a obtener respuesta. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, asesoría totalmente en vivo, aquí, en su programa de radio de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nuestros teléfonos, por si los quieren llamar, la LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5514. Otro, 5594-5453. 5594-5453. Finalmente el 5594-5491. Correo electrónico contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmx.org. ¿Sale? Bueno, pues de verdad muchas gracias por habernos acompañado. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, le mando un saludo y un abrazo. Ah, aquí tenemos un caso, dice Jorge, que si se puede cambiar un crédito Infonavit en vez de salarios mínimos a pesos, paga y pague, la deuda no baja. Sí, de hecho, teóricamente, mi estimado Jorge, desde enero de 2015, el Infonavit iba a reconfigurar todas las líneas de crédito que tenía vigentes de vez de salarios mínimos a pesos con tasa de interés fija del 12%. Es una tasa de interés bastante alta, pero al menos ya saben ustedes cuánto van a pagar. Pero tiene un atraso formidable, no ha reconfigurado ni el 1% del total de sus cuentas, imagínate. Acércate al instituto y trata de saltar esa muralla burocrática, a ver si de casualidad logras pasar tu crédito de vez salarios mínimos a pesos, pero tenemos literalmente cientos de casos que no lo han logrado. Ojalá, te deseo toda la suerte del mundo y que seas el primero. Lucy dice que tiene una deuda con Santander, el domicilio es de sus papás, actualmente no vive ahí. Tampoco sus papás, ¿qué pasa si llegan a notificar y no hay nadie en la casa? Pues nada. Llegarían a tratar de emplazar y dejarían un citatorio, pero como no vive el demandado ahí, pues no pasa absolutamente nada. Volverían a tratar de emplazar a las 2 semanas, a los 2 meses, depende cómo ande de chamba el juzgado. Y si no lo logra nuevamente, pues ya, se trataría de notificar vía edicto. Todo lo importante es que si ustedes tienen una deuda alta, busquen monitorear su estatus judicial. Nosotros lo podemos hacer, llámenos. Y bueno, pues ya nos vamos ahora sí. Pasen excelente tarde. Maurilio, muy buenas tardes. Muy buena chamba la que hiciste con Liverpool. Ángelo de la Rosa tiene una deuda con Provident por 4,000 pesos, se atrasó un año. Lo que te comentaba hace un rato, mi estimado Ángelo, tu deuda es baja. Ellos dicen que debes 28,000 pesos, es muy poco probable. Verifica en tu contrato las condiciones bajo las cuales se pactó ese crédito para que veas la tasa de interés y ver si realmente ya debes los 28,000 pesos que ellos dicen. Puedes ver esa cantidad, cuánto debes en realidad en el buró de crédito. Tu deuda es baja, no te van a demandar ahorita, quizás en un año. Mientras tanto, ahorra si debes 12,000 pesos, júntate unos 8,000 y con eso se podría negociar la liquidación total de la deuda. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Pasen excelente tarde. Ya está. Hasta muy pronto.